sus manos y tome libertad, porque esta es atmósfera nuestra. Aquí hay adoradores, aquí hay gente que ama. Levanta fuerte ese grito de...